que no pudo darse cuenta que yo era Jacob. Si bien es cierto, me dijo, la voz es la voz de Jacob, se dijo el viejo, no era nada tampoco. Pero la ropa es de Saúl. Yo lo engañé. Y ahora tengo una familia. Sin duda que se sintió. Y sobre todo, hacía altares en presencia de la familia. Oraba. Tomó autoridad. Con esto voy a terminar. Papá, la autoridad no es porque hablamos fuerte, no es porque tenemos dinero, no es porque somos mayores, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Esa es la autoridad. Y luego entonces, ¿qué es lo que dice? Levantémonos, vamos a Canaán, le dice a la familia. Vamos a Canaán, voy al encuentro de Saúl, mi hermano, aunque le tengo miedo. Pero el Señor me dijo que sería conmigo y yo creo en Él y pone en marcha. Hay un feliz encuentro, temor, pero feliz encuentro. Y una vez establecido allí, Él quiere volver ahora a Betel. Y le dice a la familia, levantémonos, vamos a Betel, al lugar en que cuando yo era fugitivo, Él habló conmigo. Vamos a Betel. Con la autoridad que tiene, con el amor que tiene, levanta a la familia y va a Betel. ¿Qué podemos comparar en este momento Betel? Yo no voy a pensar en ningún lugar, ni el cerro acá, ni el cerro allá, ni acá. Vamos a la iglesia, allí donde el Señor me habla, allí donde yo puedo adorarle, donde yo puedo manifestarle todo lo que soy. Esto, hermanos queridos, necesitamos saber. Yo le dije al Señor anoche, hoy día en la mañana, a mediodía, Señor, ¿debo hablar esto? ¿Necesito hablar esto? Traté de cambiar el mensaje, no hubo caso. Esto es lo que el Señor me dio. Quizás no es el caso suyo y me alegro mucho, mi hermano, pero también necesito decirle que no se olvide que Cristo es supremo en tu hogar. Tú eres el sacerdote del hogar, papá. Tú eres el rey de casa, junto a tu esposa. Ustedes son los pilares de sus hijos, de los jóvenes. Cristo es supremo. Y cuando estés en la mesa, no es una costumbre norteamericana. Vean ustedes una película, cualquier norteamericana, lo primero que dan gracias a Dios por la comida. Y tal vez lo tenemos todo. Pero recordar, quizás cuántos hogares no tienen alimento de ese día. Dar gracias por todo lo que recibimos porque viene de Él. Y cuando converse, piense que es oyente silencioso. Él está presente. Él está aquí en esta noche. Él está con nosotros. Él sale con nosotros. Él llega al hogar con nosotros. Él va a la escuela contigo. A la universidad contigo. Quiero que tengas un día precioso. Que abra tu mente para escuchar al profesor, a la profesora. Y que el jefe mañana te encuentre con gracia que Dios te da en tu trabajo. Por último, tengo que decir, hay muchos hogares cuyas madres tienen que hacer un trabajo doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también soy casado. Yo también tuve problemas. Antes de bañarte, viejo. No sé qué querrá decirme mi esposa cuando se aprieta así y pasa cerca. Pero eso no quiere decir que por ese hecho, por esa corrección, yo no debo amar a mi esposa. Ella es mía. Sufrí por ella 7 años, la seguí. Me fui a Concepción, soltero, llegué allá. El pastor Godoy me dijo, qué bueno que llegaste, hombre. Que te quedas aquí, aquí hay varias niñas que no. Yo me voy a Santiago. Me la llevé antes que me la quitaran. Y si sufrí 7 años, ¿por qué tengo que ser distinto ahora? Cada día la amo más. Igual que usted, mi hermano. ¿Por qué te pones colorado? ¿Sí? Este es el caso. Comunicación. Si aquel hombre no quiere comunicarse, será por algo, está cansado. El problema que ha tenido en el trabajo no tiene nada que ver con el hogar. Nada que ver, el hogar es solaz, tranquilidad. Es tu reducto de paz y tranquilidad, de felicidad. Te recibe aquella mujer que la seguiste, la conquistaste, la llevaste al altar. Y ahora que pasan los años está más hermosa todavía. No hay lozanía, pero no importa. Hay un corazón de amor. Hay cuidado. Ni tampoco, hermanas queridas, menos mal que llegaste. No tengo parafina, no tengo pan, no puedo lavar los platos, me duelen las manos, hay que hacer la cama, las niñas no hicieron la tarea, así que tendrás que hacer algo alguna vez, todavía con apellido. No. Y si así es, comunicación, comuniques. Estoy enferma, estoy acá. Comprensión. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. ¿Cuál es tu hogar? Piensa un poquitito. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que qué hace falta? Y eso que hace falta, pídalo ahora. Pídalo en esta noche. En un sentido me alegro de que haya una comunicación que leyó Raúl no hace mucho rato por una hermana que está allá sufriendo en agonía en las últimas noticias. ¿Cómo está esa familia? ¿Usted pasó alguna vez por eso? Yo lo pasé. Yo lo pasé. Y ya me doy cuenta cómo está esa familia en esta noche. Si son creyentes, están de rodillas en el Señor. Y el gran problema está que no es problema tampoco porque hay un contraste. Cuando somos creyentes tenemos pena, es natural. Pero que el ser querido que se fue, fue para ocupar el lugar. Y allá nos vamos a encontrar. Recién se fue familiares de un hermano, ¿cierto? Bueno, Juan. Un día estuvo aquí con los adultos mayores. Estuvo contento una sola vez, pero después supe que se grabó. Esta es la vida. ¿Fuiste joven? ¿Eres una señorita linda? ¿Qué pasó ahora? Yo no tenía canas. Yo escuchaba muy bien. Tenía muy buenos ojos. Era delgadito. Eso no importa. Mi corazón late igual para ella. Aprendan, jóvenes. Aprendan.